Escúchame, mi social, lo que me dijo una chica. La onda que me puso no es una cosa bonita. Resulta que dice Antonia, la hija de Caridad, que te invitó a una fiesta y no supiste bailar. Y ahora dice la chica, y creo tiene razón, que tú eres muy bonitillo, pero te falta sabor. Déjate de cuentos ya, que tú eres blanca y nada. Déjate de cuentos ya, que no supiste hacer nada.